Trola, marica, maribacho, invertido, mala, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Trabajadoras, artistas, docentes, mujeres indecentes, mujeres empobrecidas, prostituidas, mujeres que desean, que gozan, mujeres que ríen, mujeres que buscan placer, que gritan consignas, que se organizan, que pelean derechos, mujeres que no se casan, mujeres que viajan, que se mueven, que festejan su cuerpo, mujeres de pueblos originarios, mujeres de Latinoamérica resistiendo, mujeres lesbianas, mujeres heterosexuales, travestis, trans, mujeres artesanas, sindicalistas, militantes políticas, feministas, mujeres rurales, deportistas, desocupadas, empleadas domésticas, mujeres jubiladas, trabajadoras de fábrica recuperadas, mujeres obreras en lucha, mujeres que se encuentran. ¿Quién es el que cree? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién el que jamás lo creería? Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goya. ¿Quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? Creyendo que no cree, cree, quien el que jamás lo creería. Se me hace que, se me hace que, se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. buenas tardes. Estamos escuchando algunas de las consignas que cantábamos en la calle el fin de semana pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres, porque hoy Sin Closet, el programa de las noticias de un mundo que existe fuera del armario, producido por la colectiva feminista La Revuelta, vuelve a estar en Neuquén para compartir con todas, con todos, con todes ustedes, en este caso, lo que vivimos allí, en el Encuentro Nacional del cual participamos este fin de semana en Tucumán. Una ciudad poblada de iglesias, iglesias fundamentalistas que salieron a la calle a rezar contra las mujeres, pero que no fueron capaces de salir y se mantuvieron en silencio ante la desaparición de Marita Verón, ni fueron capaces de dejar de ser cómplices del genocida Bussi y tantos otros asesinos como él. Y queremos primero contarles que la transmisión del programa, de ese programa que hicimos el sábado pasado desde la calle, desde aquella plaza Urquiza tucumana, fue posible aún con todos los inconvenientes de audio que tuvimos. Sabemos que en varios momentos la transmisión se cortaba, pero fue posible por el esfuerzo, la energía y el trabajo de muchas compañeras que a pleno rayo del sol tucumano pusieron todo para que podamos transmitirles algo de lo que estábamos viviendo allí en el encuentro. Ahí estaban las compañeras de la red Nosotras en el Mundo, poniendo a disposición su capacidad, sus ganas para poder transmitir. Compañeras que nos están escuchando en estos momentos, ya que retransmiten habitualmente el programa, y entonces aprovechamos para abrazarlas desde Neuquén. En esa plaza que mencionábamos antes, iba a colocarse una carpa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero el que alquilaba la carpa a último momento desistió de alquilarla, obviamente cediendo ante la presión de la Iglesia Católica, de un Estado cómplice, de la policía obsecuente. Pero la carpa no estaba, y aunque eso fuese así, sí estaban nuestros cuerpos, nuestra imaginación, nuestra apropiación de los espacios públicos para hacer visibles nuestros reclamos, más allá de los mantos eclesiásticos que quieran tapar, la rebeldía desbordaba cualquier intento de ocultamiento. El encuentro fue un combate por los espacios, una reapropiación continua de nuestros lugares, un retomar permanente, continuo de nuestras palabras, de nuestras consignas, una ocupación de las paredes pálidas de una Tucumán que zamarreamos del sopor de los inciensos. La prensa local y nacional centró el eje del encuentro en la disputa con la Iglesia, sobre todo alrededor del aborto, del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, y en los enfrentamientos que se producen durante la marcha, provocados por el rebaño católico estimulado por los obispos y con la policía de guardaespaldas. Esto pudo verse por televisión, pudo leerse en los diarios, pero desde Sin Closet te invitamos a ver y leer desde la sospecha, esa misma sospecha que mantenemos desde aquí, porque creemos que los medios en general, la prensa de las grandes corporaciones, responden a los mismos intereses que el Estado, la Iglesia Católica y los sectores más conservadores y misóginos. La misoginia y la transfobia tuvieron un lugar privilegiado a la hora de contar lo que sucedía en el encuentro. Vaya como ejemplo el relato de la marcha que apareció en La Gaceta, un diario tucumano, el lunes 12 de octubre, bajo el subtítulo Corridas. Se dice que un travesti se había infiltrado en la manifestación. Sobre esto queremos decir que celebramos que no solamente había una travesti, sino que había muchas, organizadas, con sus producciones, interpelando con su cuerpo y sus experiencias nuestras propias miradas de mujeres, y que estaban allí, en la marcha, en la plaza, participando de los talleres, porque se han ganado ese espacio y el encuentro también es de ellas. Y quisimos traerles las voces, así como sonaban en el encuentro, sobre todo las voces de lo que pasaba más allá de las disputas ya tradicionales, de los talleres ya instituidos, las voces que se escuchaban en otros espacios, como ese en que presentamos producciones, como el libro Mujeres que se encuentran, una recuperación histórica de los encuentros nacionales de mujeres, un trabajo que hicieron las compañeras Amanda Alma y Paula Lorenzo. También se presentaron cuadernos de pensamiento y debates, una publicación de Feministas Inconvenientes, y se presentó la página web de la colectiva feminista La Revuelta, nuestra página, y compartimos allí la experiencia de trabajar con otros formatos de comunicación. Y hoy te traemos algunas de las voces que se escucharon en la calle, en la plaza, en aquella Plaza Urquiza ocupada, en la mesa latinoamericana convocada también por Feministas Inconvenientes y las compañeras del Frente Darío Santillán. Allí nos encontramos con Indira Mendoza, esa voz de la resistencia hondureña que tantas veces escuchaste en Sin Closet, un encuentro que para nosotras fue realmente muy emocionante y que además te contamos, volvimos de Tucumán con un regalo que Indira nos trajo. Tenemos con nosotras la bandera de Feministas en Resistencia para Sin Closet y que seguramente vas a ver en la calle, que es el lugar donde debes seguir estando hasta que caiga la dictadura. Compañera, en este 24 encuentro en Tucumán nos hemos dado un gusto importantísimo. Hoy estamos recibiendo una delegación muy, muy buena de mujeres luchadoras, de feministas de Latinoamérica. Voy a pasar a mencionarlas y luego vamos a hablar cada una de las compañeras. Acá están presentes la Marcha Mundial de las Mujeres. Las compañeras son de Brasil, pero la Marcha Mundial de las Mujeres tiene, está trabajando en todo el mundo, en África y en otros lugares más. Están presentes también las compañeras de Venezuela, del Frente Nacional Campesino, del PC Zamora. Y también las compañeras de ANCLA, que están, también son de Venezuela, acá presentes. Tenemos a la compañera Sofía, que viene de Costa Rica, una compañera que tiene una agrupación que se llama MAIR, Organizaciones Feministas, representando a Costa Rica. Tenemos compañeras de Colombia, algunas sentadas acá y otras que están en otro lado, que son de la Plataforma de Colombia por la Paz, que luego se van a presentar. Las compañeras del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la compañera Chanel. La compañera de Nicaragua, Mónica, la Lisa, que es el rescate de Sandinista. Y un orgullo especial, una solidaridad especial, sabiendo lo que le ha costado salir en estos momentos de Honduras, la compañera Indira, mi goce en los países, mi goce en las mujeres. Como si estuviéramos en la plaza, escuchábamos la presentación de las compañeras latinoamericanas que estaban allí para contarnos acerca de sus luchas, sus demandas, sus sueños, sus rebeldías. Y de esas voces, que fueron muchas y que lamentablemente no vamos a poder poner todas en el aire, pero sí van a estar colgadas en la bloga, en nuestra bloga de Sin Closet, www.sincloset.blogspot.com. De esas voces elegimos algunas. La primera de ellas es la voz de Indira Mendoza, esta voz ya conocida aquí en Sin Closet, feminista hondureña en resistencia. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo que han estado teniendo con nosotras allá en la Resistencia de Honduras. Yo soy la que hago los videos siempre, Feministas en Resistencia, y no se imaginan cómo me quema la mano por estar haciendo las grabaciones de todo esto, porque es fantástico. Sí, en verdad, gracias a Feministas Inconvenientes por habernos traído, por estar aquí con nosotras, todas con ustedes, porque es importante que sepamos lo que está sucediendo en Honduras. Hoy tenemos 107 días de que fue el golpe de Estado, y 107 días de resistencia, y de resistencia feminista, y de resistencia de mujeres en este golpe de Estado, que realmente, como ya todas sabemos, siempre se ve reflejado en el cuerpo de las mujeres, de las niñas y de los niños cuando hay conflictos armados y conflictos políticos de esta naturaleza. También hemos visto, ya por su condición de expresión de género, que el golpe también se ha visto reflejado en los cuerpos de las compañeras trans, que ellas fueron las primeras en caer, poniendo sus cuerpos el primer día del golpe, el 20, amanecer 29, murieron dos compañeras trans, una en San Pedro Sula y otra en Tegucigalpa. A las dos les mataron con disparos en la cabeza, las enterraron sin ni siquiera haber hecho la autopsia, porque decían que era por contusión cerebral, que eso puede ser cualquier caída, y resultó que eran balas de militares. Pero no hemos logrado hasta el momento que haga una exhumación de los cuerpos para poder exigir justicia de estas dos primeras compañeras trans, pero ya van cinco muertes, lo que va en el proceso de el golpe de Estado con la comunidad LGTBI, y no solo de la comunidad han habido las muertes con las compañeras trans, sino que también hemos tenido tortura, persecución a la comunidad LGTBI. Y en el cuerpo de las mujeres tenemos un incremento impresionante de los femicidios. Han habido solamente, el golpe de Estado fue el 28 de junio, del 1 al 31 de julio, 51 mujeres asesinadas con saña. O sea, femicidios, no muertes cualquiera, sino 51. Y en los primeros 16 días las mataban de 4 y de 5. Eran masacres. Mujeres que eran hermanas, eran familiares, madre, hija, muchas menores de edad de 15, 16 años. Y todavía no sabemos qué sucedió. Estábamos en estado de sitio, en toque de queda. Entonces, ¿cómo es posible que el incremento de los femicidios en Honduras haya sido tan impresionante y el país está militarizado? Entonces, hay una relación directa con la bota militar y lo que está sucediendo en el país. Lo que queremos compartir con vos a continuación es la experiencia de lucha de dos compañeras. Una es Sofía, de la organización Maíz de Costa Rica, y a continuación vamos a escuchar a Mónica, la Nica, nicaragüense, del Movimiento por el Rescate del Sandinismo. ¡No pasará! ¡No pasará! Buenas tardes o mañana, no sé qué es. Aquí perdí un poco la noción del tiempo. Bueno, darles un saludo desde Costa Rica. Yo soy parte del Movimiento Alternativa de Izquierdas, parte de la organización universitaria que nos llamamos Milpa Universitaria, y de la Mesa de Género, que somos encargadas de la formación en género de lo interno y para próximamente lo externo de la organización. Contarles tal vez, vengo aquí también a visibilizar un poco las luchas que estamos dando en un país tan pequeño y del que se sabe tan poco, en el que tenemos un gobierno plegado totalmente al imperialismo, un gobierno represor, un gobierno que estamos denunciando como parte cómplice del golpe de Estado en Honduras, que ahora está sacando una falsa negociación, un premio Nobel de la Paz falso, un premio Nobel que al interno nos reprime, que al interno nos tiene una policía política, la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que solo le da cuentas al Ministerio de la Presidencia, que es el hermano del presidente, y al presidente, donde tienen registros de todos los luchadores y luchadoras sociales que estamos en Costa Rica. El movimiento feminista, el movimiento de mujeres, también denunciamos a la Iglesia Católica como principal obstructora de una vida digna para las mujeres. En Costa Rica, el debate sobre anticoncepción, sobre aborto legal, sobre despenalización del aborto, está totalmente sesgado por una iglesia que es bastante fuerte económicamente, políticamente fuerte. Hay una alianza también, como en todos los países, entre poder político, económico y iglesia católica. Acabamos de pasar por un debate de Estado laico en el que la iglesia doblegó totalmente a todos los representantes del partido oficial de gobierno para que se comprometieran a enterrar el proyecto de ley de Estado laico. Estamos dando el debate y la lucha por el proyecto de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que la iglesia convocó a una marcha enorme en la capital de Costa Rica por la vida y en defensa de la familia, esta falsa defensa de la vida y de la familia heteronormativa, y impuesta, ¿verdad?, desde una concepción religiosa de una sola visión. Denunciamos también todas estas acciones que son violentas, incluso instan a la violencia psicológica y callan ante la violencia física contra las mujeres y contra las personas miembros de la colectividad de la diversidad sexual. No la denuncian. Les comparto un caso que se puso una denuncia ante la Sala Constitucional contra un cura por homofobia, y la Sala Constitucional lo que dice es que ya no puede hacer nada porque el cura se ampara en la Biblia. Entonces estamos ante un Estado que no actúa ante esas situaciones, pero estamos dando la lucha, estamos organizadas, estamos dando la lucha fuerte, fuerte contra un modelo neoliberal que se nos viene implementando a raíz de que aprobamos hace 2 años, después de una lucha de 7 años, se logró aprobar por el gobierno de la República el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Resistimos todo lo que pudimos, dimos una lucha nacional enorme, y por medio del fraude, del miedo, de poner en las fábricas listas de despedidos si se rechazaba el Tratado de Libre Comercio, lograron aprobarlo, pero esta lucha nos dejó una organización de mujeres increíble. Incluso el voto en contra del Tratado de Libre Comercio fue un voto femenino, fue más del 70% del voto en contra de mujeres, y un voto joven también. Entonces lo que nos da es una esperanza de que podemos seguir trabajando contra el neoliberalismo, contra el patriarcado, sobreponiéndonos a estas derrotas y seguir en tener claro el horizonte. Estamos también promoviendo, en nuestra organización estamos convencidas de que la lucha tiene que ser necesariamente feminista, luchar contra la opresión en todos los sentidos. El patriarcado es un sistema que oprime no solo las mujeres, sino que oprime la humanidad, y eso es lo que estamos, pues con esta bandera estamos dando la lucha y instando a que la izquierda necesariamente tiene que ser feminista, que las luchas tienen que ser atravesadas, todas las luchas, por el tema de género. No se puede dar prácticamente ninguna lucha sin transversalizar y poner en posición. También quería contarles, ya para concluir, porque sé que el tiempo es corto, que las comunidades autóctonas aborígenes están siendo víctimas de una arremetida de las empresas transnacionales en la minería y en la hidroeléctrica en territorio indígena, que las comunidades costeras de Costa Rica están siendo desplazadas por megaproyectos turísticos, hoteles para gringos que vienen a ver playas y a privatizarlas y comprarlas, y están desplazando a las poblaciones del Pacífico de Costa Rica. Y no somos un país de paz, no somos un país con armonía con la naturaleza. El gobierno la está destruyendo, las empresas la están destruyendo, y estamos en la lucha ante todo este panorama, y estamos 100% comprometidos desde Maíz con la integración latinoamericana de los movimientos sociales y del movimiento feminista. Hicimos el esfuerzo de venir hasta acá y esperamos que no sea el primer encuentro, sino seguir fortaleciendo los lazos. Compañera, yo soy nicaragüense, popularmente conocida en Argentina como la Nica. Soy del movimiento por el rescate del sandinismo. Ojo, una organización que no tiene en su seno un espacio de género. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué quiere decir entonces nuestra presencia hoy acá? Pienso que quiere decir tres cosas. Primero, la necesidad de superación de cualquier organización que se identifique a sí misma como popular, de izquierda, revolucionaria o anticapitalista, jamás podrá hacerlo en su plenitud si no incorpora dentro de su organización la lucha de las mujeres y el feminismo. El segundo aspecto es la necesidad de superación del propio sandinismo, que es la tradición de lucha popular más importante de mi país. Resulta que en Nicaragua hace 30 años triunfó la revolución popular sandinista, y sin embargo hoy la realidad es muy distinta. Nuestro movimiento se separó hace unos años del partido oficial que hoy está en el gobierno, porque es absolutamente incompatible con los principios y los valores sandinista el hecho de que esa dirigencia corrupta de ese partido haya aprobado hace unos años, en confabulación con lo más atrasado de la Iglesia Católica, la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua, que representa, solo en términos legislativos, un atraso de más de 100 años en nuestro país, porque nuestra legislación estaba contemplado ese derecho para las mujeres hace más de 100 años, y como resultado de la coyuntura electoral, esto dirigentes, junto con la Iglesia Católica y otros del Partido Liberal, penalizaron en Nicaragua el aborto terapéutico, y hoy hay muchas mujeres que mueren porque no hay médicos que las puedan tratar frente a esa situación. Luego, porque en Nicaragua, aunque sea difícil de creer, el presidente que actualmente tenemos en el país fue acusado de violación por su hijastra y fue escudándose en su posición de poder, en sus cargos y en el respaldo de su esposa, la madre de esta mujer violada, que nunca atendió a sus responsabilidades en la justicia. Bueno. Eso es absolutamente incompatible con lo que para nosotros nosotros es el sandinismo, y por eso creemos que también nuestra presencia hoy representa la necesidad de superación del sandinismo. Y el último aspecto es que, sin lugar a dudas, el hecho de que estemos todas aquí reunidas significa que también nosotras tenemos que superarnos a nosotras mismas desde nuestros espacios orgánicos y reconocernos como feministas latinoamericanas. Y reconocernos que cuando los militares le dan con palos y violan a las mujeres en Honduras, es a nosotras que nos están dando con los palos y que nos están violando. Y que cuando las mujeres de Honduras resisten con dignidad, con valentía, somos nosotras las que estamos ahí resistiendo. Gracias. Te contamos que de esta mesa latinoamericana salió una declaración política que también va a estar colgada en nuestra blog y que ya podés leer en la página de La Revuelta. Hasta acá Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Y nos vamos con música, con la música del encuentro, la que se escuchaba en la calle, Las Condenadas al Éxito, en Plaza Urquiza, en Tucumán. Thank you.